Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos a una nueva edición del programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio IEP Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez, Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les acompañarán hoy, viernes 19 de noviembre, son los siguientes: un tono de la canción, Los Desconocidos, Frases Célebres, entre otros. Les acompañarán al micrófono Gisela, María, Sara, Cira, Lorena. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Efemérides. Los principales acontecimientos, nacimientos y fallecimientos ocurridos un 19 de noviembre, tal día como hoy. Acontecimientos. El 19 de noviembre de 1493, Cristóbal Colón entra en Puerto Rico en su segundo viaje hacia el Nuevo Mundo. Un 19 de noviembre de 1819, en Madrid se inaugura el Museo del Prado, bajo la dirección del Marqués de Santa Cruz y el pintor Vicente López. El 19 de noviembre de 1950, en Madrid, se inaugura el Teatro Real. Un 19 de noviembre de 1931, Adolf Windaus hace público que ha sido posible la fabricación de la vitamina D1 en forma de cristales puros. El 19 de noviembre de 1933, en España, se celebra por primera vez el sufragio universal de las elecciones generales, que darán la victoria a los partidos de derecha. Un 19 de noviembre de 1937, en España, el gobierno franquista decreta la creación del Consejo Nacional del Movimiento. El 19 de noviembre de 2002, en España, se hunde el buque petrolero Prestige, en las costas de Galicia. Hoy, 19 de noviembre de 2010, se estrena la última película de la saga de Harry Potter, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Nacimiento. Un 19 de noviembre de 1600, Carlos I nació, rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda. El pasado 19 de noviembre de 1772, nació Vicente López, pintor español. El 19 de noviembre de 1913 nació Adolfo Argenta, director de orquesta español. Un 19 de noviembre de 1918 nació Margarita Landi, periodista española. El 19 de noviembre de 1942 nació Calvin Klein, diseñador de moda estadounidense. Un 19 de noviembre de 1951 nació José María Fraguá, realizador de televisión español. El 19 de noviembre de 1969 nació Ana Álvarez, actriz y modelo española. Un 19 de noviembre de 1973 nació Abraham Gravera, poeta español. Fallecimiento. El 19 de noviembre de 1235 falleció Ponciano, papa católico. Un 19 de noviembre de 2001 murió Julio Fuentes Serrano, periodista español. El pasado 19 de noviembre del 2004, Fred H. Hale, senior supercentenario estadounidense. Elaborado por Lorena Vega Pérez, de segundo A de la ESO. Un autor, una canción. Hoy viene a nuestro programa una artista polémica, rubia artificial y cantante excepcional. Ella es Madonna. Madonna Louise Veronica Sicón, más conocida como Madonna Seca, nació en Bay City, Michigan, un 16 de agosto de 1958. En 1977 se mudó a Nueva York para perseguir una carrera en la danza moderna. Después de participar en dos grupos musicales, Breakfast Club y Emmy, lanzó su álbum debut en 1983, llamado Madonna. Siguió lanzando una serie de álbumes en los que encontró una inmensa popularidad, superando los límites de contenido de las letras de sus canciones y explotando las imágenes en sus videos musicales, que a lo largo de su carrera se han convertido en piezas de arte. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales. Sus mayores éxitos son Like a Virgin, Papa Don't Preach, Like a Player, Vogue, Ray of Light, Music, Habab y 4 Minutes. Madonna ha sido elogiada por los críticos por sus producciones musicales y puesta en escena. Es conocida alrededor del mundo como la reina del pop. Su carrera se vio reforzada por sus apariciones en diversas películas, por las que ha recibido comentarios no tan favorables. Su protagonista más elogiado ha sido de Evita Perón para la película de 1996. Evita, por el que incluso ganó el Globo de Oro a la mejor actriz en película musical o comedia, pero ha recibido críticas duras por otros protagonismos. Otras ocupaciones de Madonna incluyen ser diseñadora de moda, escritora de libros infantiles, directora de cine y productora. Además, es dueña del sello discográfico Maverick. También ha sido aclamada como la mujer de negocios, como una mujer de negocios, y en 2007 firmó un contrato de $120 millones con Live Nation. Madonna ha vendido cerca de 500 millones de discos en todo el mundo. Tiene el récord mundial de ser la cantante femenina con mayores ventas musicales de todos los tiempos. Considerada como una de las figuras más influyentes en la música contemporánea, Madonna es conocida por reinventar continuamente tanto en su música e imagen. Además, es reconocida como fuente de inspiración por varios artistas como Lady Gaga y Britney Spears. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. Y ahora le damos paso a un éxito de esta gran artista, Hang Up. Página de la historia. A lo largo de nuestra civilización han surgido muchos desacuerdos, rebeliones, revoluciones, guerras, etc. Hoy hablaremos de uno de ellos, la Revolución Rusa de 1917. La Revolución Rusa fue un movimiento político en Rusia que culminó en 1917 con la expulsión del gobierno provisional que había reemplazado el sistema zarista, lo que llevó finalmente al establecimiento de la Unión Soviética, que duró hasta su caída en 1991. En la Revolución se pueden distinguir dos fases. La primera fase fue llamada Revolución de Febrero de 1917, que desplazó con autocracia del zar Nicolás II de Rusia y tenía intención de instalar en el lugar una república liberal. La segunda fase fue la Revolución de Octubre, en la que los soviets tomaron el poder mediante una insurrección popular armada. Los soviets estaban inspirados y dirigidos por el partido bolchevique, controlado a su vez por Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, y por León Trotsky. Una vez obtenido el poder por la fuerza, disolvieron las estructuras del poder del régimen anterior. Así eliminaron la gendarmería y fuerzas armadas de Rusia, la propiedad privada y la asamblea constituyente. Esta segunda revolución se extendió por muchos lugares, afectando tanto a las ciudades como al entorno rural. Al mismo tiempo que ocurrían muy importantes sucesos históricos en las ciudades de Petrogrado y Moscú, empezando a desarrollarse un movimiento de cambio revolucionario en el campo, especialmente en el sureste de Ucrania. Los agricultores ucranianos fueron tomando y redistribuyendo la tierra y organizándose en asambleas populares y grupos armados. Las causas económicas de la Revolución Rusa se atribuyen en gran medida a la mala gestión del zar, sumada a la Primera Guerra Mundial. Más de 15 millones de hombres se unieron al ejército, que dejó un número insuficiente de trabajadores en las fábricas y en las granjas. El resultado fue una escasez generalizada de alimentos y materias primas. Los obreros tuvieron que soportar terribles condiciones de trabajo, incluyendo jornadas a 12 a 14 horas y bajo salario. Se desencadenaron cuantiosas revueltas y en la huelga reivindicaron mejores condiciones y mayores salarios, aunque algunas fábricas accedieron a las peticiones para elaborar los salarios. La inflación de guerras anuló su efecto. Una protesta ante la que Nicolás respondió con violencia. En respuesta, los trabajadores de la industria fueron a la huelga y paralizaron el transporte. Las pocas mercancías que estaban disponibles no podían llevarse a su lugar de destino. Los precios se dispararon a medida que los bienes esenciales eran cada vez más escasos. En 1917, el hambre amenazaba a muchas de las grandes ciudades. El fracaso de Nicolás en resolver los problemas económicos de su país y la promesa del comunismo por aplacarlos hizo que esta revolución triunfara. La Revolución Rusa de 1917 fue un éxito. Un año después, el zar y su familia fueron ejecutados. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. Desconocido. Hoy hablaremos de los vampiros y de la misteriosa leyenda que se cierne sobre ellos. Estén atentos a su radio y vigilen sus cuellos. Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura maligna que se alimenta de sangre de seres vivos para mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como es una en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o un despertador tipo sangre. El mito, como es conocido en nuestros días, es realmente una combinación compleja de varios temores y creencias humanas. La atribución a la sangre de ser fuente de poderío o de vínculo del alma, el temor a la depredación, a la enfermedad o a la muerte, y su expansión más palpable como es el cadáver, así como la fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de supervivencia. Algunos estudios sugieren que el mito del vampiro, sobre todo el que se popularizó en Europa después del siglo XVII, se debe en parte a la necesidad de explicar las epidemias que asolaron en Europa, antes de que la ciencia lograra explicarlas racionalmente. A continuación se muestra una lista con cosas y acciones que repelen a estas horripilantes criaturas, por si alguno de ustedes se topa con ellas. No toleran el ajo. En algunas tradiciones también pueden ser alejados con rosas silvestres. Los vampiros por su naturaleza demoníaca no soportan los símbolos cristianos y por ello pueden ser alejados usando una cruz cristiana o con agua bendita, y no pueden cruzar por terrenos consagrados como los de una iglesia. Son indestructibles por medios convencionales y son extremadamente fuertes y rápidos, pero se debilitan junto a las corrientes de agua. Aunque en general se supone que los vampiros son vulnerables a la luz del sol, entre esclavos se creía que solo podía resistir a la luz del sol, sino que en algunos casos podían viajar a otro pueblo y llevar allí una vida normal. Algunas tradiciones sostienen que un vampiro no puede entrar en una casa si no es invitado por el dueño, pero que una vez es invitado puede entrar y salir a placer. Si sigue siendo humano y no vampiro, espero que esta sección les haya hecho pasar un muy mal rato. Hasta la próxima. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. Ahora les dejamos con Revolver. Bang, bang, mirror, mirror on the wall. de película. Especial Harry Potter. Con el motivo de tal esperado estreno de Harry Potter, hoy le deleitaremos con un especial Harry Potter. Durante este especial Harry Potter, desvelaremos las claves de las primeras partes de la última gran aventura para los héroes de Hogwarts. Por fin, llega a la sala del cine Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. La primera entrega del desenlace de esta épica saga. Harry, Ron y Hermione se embarcan en una peligrosa aventura para encontrar el modo de detener a Voldemort. Durante la misma, viven una carrera contra el tiempo que puede suponer la pérdida de todo en lo que creen. Sigan escuchando porque les revelaremos los secretos del estreno que esperan, más esperado del año. La primera parte comienza cuando Harry, Ron y Hermione se disponen a emprender la peligrosa misión de localizar y destruir el secreto de la inmortalidad y de la capacidad de destrucción de Voldemort. Los Horrocrux, solos, sin la ayuda de sus profesores ni la protección de Dumbledore. Los tres amigos deben confiar en los otros más que nunca. Sin embargo, entre ellos se interponen fuerzas oscuras que amenazan con separarlos. Mientras tanto, el mundo de la magia se ha convertido en un lugar peligroso para los enemigos del Señor Oscuro. Sus seguidores provocan el caos y someten a magos y humanos por igual. La tan temida guerra ha comenzado y los mortífagos de Voldemort han tomado el control de cualquiera que se oponga a ellos. El principal objetivo de los mortífagos es el más valioso para Voldemort, Harry Potter. El elegido se ha convertido en el perseguido y los mortífagos buscan a Harry con órdenes precisas de llevarlo ante Voldemort. La única esperanza de Harry es encontrar los Horrocruxes antes de que Voldemort los encuentre a él. Mientras busca pistas, destapa la leyenda de las Reliquias de la Muerte. Si esta resultara ser cierta, podría dar a Voldemort el poder definitivo. Las Reliquias de la Muerte supone la aventura más dura para Harry y sus amigos. La batalla final contra los mortífagos será sangrienta y tendrá momentos dramáticos e incluso terroríficos. En las Reliquias de la Muerte, Harry, Ron y Hermione han de afrontar retos tan temibles que su relación se tambaleará. Ron, siempre fiel a Harry hasta el momento, cuestionará su amistad, merece la pena un riesgo tan alto. Dada la longitud del libro original, el equipo responsable de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte decidió que lo justo sería realizar dos películas. De este modo, se haría justicia a la obra que cierra la saga, sin tener que recortar elementos esenciales. Los planes originales de los productores eran lanzar ambas entregas en 3D. Finalmente, no ha sido posible convertir esta primera parte a las tres dimensiones, por lo que aparecerá en formato 2D. En cambio, la segunda parte de las Reliquias de la Muerte sí está confirmada en formato tridimensional. Hasta aquí los secretos sobre la película más esperada del año. Esperemos que les haya gustado. Elaborado por Teresa Guber González, de segundo A de la ESO. Un libro, un autor. En este programa hablaremos de un libro que se llama Las 13 vidas y media del Capitán Oso Azul. Un oso azul tiene 27 vidas. En este apasionante relato lleno de imaginación y magia, nuestro héroe, el Capitán Oso Azul, revela las aventuras vividas durante sus primeras 13 vidas y media. En su fascinante viaje por Samonia, un continente con paisajes muy diversos, como selvas cenagosas, enormes trigales, desiertos de piedra y unos montes muy altos, llamados Montes Tenebrosos, se encontrará con seres extraños y maravillosos, como los piratas enanos, las olas chismosas, los trolls de la galería, los vampiros de malas intenciones, las brujas arañas del bosque, un profesor con 7 cerebros y muchas criaturas más. Oso Azul deberá superar numerosos peligros antes de llegar a su auténtico hogar, el Gran Bosque de los Osos. Este libro, como se pueda apreciar, es muy interesante y divertido. Hace falta imaginación para leerlo. Además, te tiene que gustar leer porque este libro tiene ni más ni menos que 762 páginas. El autor Walter Morse. Walter Morse nació el 24 de mayo de 1957 en Mönchengladbach, Alemania, y actualmente es uno de los más exitosos y conocidos escritores y autores de cómics alemanes. Morse ha estado publicando desde 1984. Se dio a conocer con cómics caracterizados por un punto de vista irónico del mundo y una consciente transgresión de lo políticamente concreto. Muchos de sus trabajos aparecieron primero en la revista satírica en Titanic. Sus personajes de cómic más conocidos son Dashlane Arshall, un chico precoz que se dedica a hacer todo tipo de comentarios y acciones sobre todo el mundo, sin hacer distinciones en cuanto a raza, edad o religión. Del arte Zack, un enfermo terminal en una silla de ruedas que hace comentarios sarcásticos sobre todo lo que ve. Adolf Die Nazisau, una satírica interpretación sobre Adolf Hitler en el mundo actual. Además de estos cómics, claramente dirigidos al público adulto, Morse también ha estado publicando historias y libros infantiles desde 1985. Recientemente, Morse también ha ganado fama por sus novelas, especialmente por la saga de Zamonía. En lo referente a su vida privada, Morse siempre evita la publicidad y concede entrevistas en contadas ocasiones. Asimismo, tampoco permite que se le fotografíe. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de Segunda de la ESO. Like a Virgin de Madonna. Los deportes. En cualquier actividad del tipo que sea, los seres humanos son capaces de demostrar su enorme afán de superación. Pero es el área del deporte donde esta virtud se hace más evidente, más espectacular. Hace tan solo 7 años, el tenista Rafael Nadal era un don nadie, un simple aficionado que empezaba a dar sus primeros pasos en el mundillo de la raqueta. Hoy en día es el número uno indiscutible con sus 4 torneos ganados del Grand Slam. Esta sección está dedicada al deporte y a los deportes. Aquí tienen cabida las noticias y curiosidades que generan la actividad deportiva. Como decían los antiguos romanos, mens sana in corp sano. Miércoles negro para el deporte español. El miércoles 17 de noviembre fue la jornada nefasta para el fútbol y el baloncesto español. La selección española perdió por un contundente 4-0 ante la selección portuguesa, y pudieron ser más porque a Cristiano Ronaldo le anularon un gol que no debió serlo. Menos mal que era un partido amistoso, en un solo que jugaba el honor y no la clasificación para el Campeonato de Europa. En baloncesto la cosa ha ido incluso peor, porque no se puede dar excusa de ser partidos amistosos. Todos los equipos españoles que participan en el Campeonato de Europa fueron derrotados sin paliativos. El Real Madrid perdió de paliza con el Charleroi, 67-49. En Italia, el Barcelona no pudo contra el Siena, que le venció por 9 puntos de diferencia, 76-67. Por último, el Caja Laboral perdió de 3 puntos ante el Partizan de Belgrado por 74-71. El Manchester United es el equipo más rico del mundo. El equipo de Alex Ferguson sigue de esta forma a la cabeza de los clubes con más poder adquisitivo. El Manchester United está valorado en 1.418 millones de euros. El siguiente club de fútbol en la clasificación es el Real Madrid, que ocupa el sexto lugar con un valor real de 1.025 millones de euros. Por su parte, el Barcelona se sitúa en el puesto número 25 con un valor de 775 millones de euros. Unidos. Curiosidades. Según la web Liga en Números, siempre que el Barcelona juega y gana contra el Racing de Santander, gana el campeonato. Así ocurrió en las temporadas 28-29, 98-99 y 2004-2005. El Villarreal cuenta con 12 jugadores provenientes de la cantera catalana. Las categorías inferiores del fútbol catalán se han convertido en un filón para el submarino amarillo. El Villarreal cuenta en las diferentes categorías con 12 futbolistas llegados de la abundante cantera catalana. La bandera de esta generación es Capdevila, campeón de Europa y del mundo con la selección absoluta. Oliva y Oriol son los otros catalanes que forman parte de la primera plantilla. Este verano han llegado otros 4 jugadores que se ubicarán en las categorías inferiores: Gerard Moreno, John Nickens, hijo del mítico John Nickens, José Segovia y Sergio Gómez. El clásico. Barcelona y Real Madrid se enfrentarán el 29 de noviembre en la tercera treceava jornada de Liga en el Camp Nou. La vuelta será el 17 de abril en el Santiago Bernabéu. Será el 11º año consecutivo que el primer clásico de la temporada se dispute en otoño. Los países como hermanos, canta y une tu voz. Grita fuerte que te escuche el sol. El partido ya va a comenzar. Elaborado por Sara Monzón Peña y Miguel Ángel Melián, Negrín de segunda de la ESO. ¡Felicitaciones de cumpleaños! Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa de Lía y Parsequilla, que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Cidatza Ojeda Cabrera, de primero C, que cumplió 13 años el pasado lunes, día 15 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! A Laura Ramírez Rivero, de cuarto A, que cumplió 15 años esta semana. El 16 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! A Bencomo Golding González, de cuarto B, que cumplió 15 años el martes 16. Día 16. ¡Feliz cumpleaños! A Paco Ata Pérez, profesor de matemáticas del IE Valsequillo, que se celebró el cumpleaños el día 19 de noviembre. ¡Muchas felicidades! Adelia Santana Martel, profesora de francés del IE Valsequillo, que también celebró su cumpleaños el día 16 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! Andrea Gamboa Cando, de cuarto C, que el día 17 de noviembre cumplió 15 años. ¡Felicidades! A Juan Gabriel Ramírez Hernández, de tercero C, que también cumplió años el miércoles día 17, pero en su caso cumplió 14 años. ¡Muchas felicidades! A Samantha González Peña, de segundo A de bachillerato, que cumplió ayer jueves 19 años. ¡Feliz cumpleaños! A Gisela Santana Pérez, de segundo A, que cumplió 13 años el jueves, día 18 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! Amanda Pérez Ortega, de primera OE, que ha cumplido 12 años hoy, viernes 19 de noviembre. ¡Muchas felicidades! A Belén Galván Rodríguez, de tercero B, que cumplirá 15 años mañana sábado. ¡Feliz cumpleaños! A Carmen Peña Vega, de cuarto B, que también cumplirá 15 años mañana sábado. ¡Muchas felicidades! Alexander Suárez Herrera, de segundo B, que cumplirá 14 años el día 20 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! A Rubén Ramos Mendoza, de tercero C, que cumplirá 14 años el próximo domingo, día 21 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! Por último, queremos felicitar a Gabriel Galván Santana, de primero B, que cumplirá 12 años el domingo día 19 de noviembre. ¡Muchas felicidades! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Para celebrar todos estos cumpleaños, les dejamos con Celebration. I'm not afraid to die. grandes biografías. Hoy hablaremos en esta nueva sección de Le Petit Caporal. Se preguntarán quién es este tipo. Ahora mismo lo aclararemos. Así llamaban sus soldados a Napoleón I Bonaparte. Napoleón I Bonaparte nació en Córcega, en Ajaccio, el 15 de agosto de 1769. Su nombre original es Napoleone di Bonaparte. Después de que Francia se hiciera con el control y dominio de la isla, se cambió el nombre por el afrancesado Napoleón Bonaparte. A lo largo de su apasionante vida, Napoleón desempeñó muchos cargos. Fue militar y gobernante francés. Ascendió a general durante la Revolución y el Directorio. Se convirtió en el primer cónsul de la República del 11 de noviembre de 1799, tras dirigir un golpe de Estado. Desde el 2 de agosto de 1802 pasó a ser cónsul vitalicio. El 2 de diciembre de 1804 alcanzó a llegar a lo más alto al ser coronado como emperador de Francia. Un año más tarde obtuvo el título de rey de Italia. Desempeñó ambos títulos hasta que los perdió el 11 de abril de 1814. Nuevamente los recuperó por un breve periodo de tiempo, desde el 20 de marzo hasta el 22 de junio de 1815. Un poco más de una década adquirió el control casi de toda Europa occidental y central mediante una serie de conquistas y alianzas, pero tras su derrota en la Batalla de las Naciones cerca de Leipzig, en octubre de 1813 se vio obligado a abdicar unos meses más tarde. Regresó a Francia y al poder durante el breve periodo llamado los 100 días y fue derrotado definitivamente en la Batalla de Waterloo, en Bélgica, el 18 de junio de 1815. Fue desterrado por los ingleses a la isla de Santa Elena, donde falleció. Napoleón es considerado como uno de los mayores genios militares de la historia. Dirigió campañas bélicas muy exitosas. Sus guerras de conquista se convirtieron en las mayores operaciones militares conocidas hasta ese momento en Europa. Además de estas proezas bélicas, a Napoleón también se le conoce por el establecimiento del Código Napoleónico. Como gobernante, destacó por su extraordinario talento y su enorme capacidad de trabajo, pero hay quienes lo clasifican como un dictador tiránico y nefasto, cuyas guerras causaron la muerte de millones de personas. Pese a las críticas anteriores, se le considera como el personaje clave que marcó el inicio del siglo XIX y la posterior evolución de Europa, de la Europa contemporánea. Sus soldados lo llamaban el pequeño cabo, Le Petit Caporal. Los ingleses se referían a él con un despectivo Bonnet. Los reyes y los altos digantorios de Europa lo llamaban el tirano Bonaparte. El logro de Ajaccio o el usurpador universal. Tirano no ha sido el protagonista de nuestra nueva sección, Grandes Biografías, elaborado por Pablo Sore Benítez de Segundo A de la ESO. Mitología. En el programa de hoy conocerán la vida de Heracles, también conocido como Hércules. Relájense, ahora vamos a sumergirnos en este fantástico mundo de la mitología griega. En la mitología griega, Heracles era un héroe y semidió, hijo de Zeus y de Alcmena, y bisnieto de Perseo. Puede decirse que fue el más grande de los héroes míticos griegos. Es el paragón de las masculinidades por excelencia, siendo su extraordinaria fuerza uno de los atributos. Fue el último hijo que Zeus engendró con mujeres mortales en Grecia. Se cuentan muchas historias sobre su vida, siendo la más famosa los 12 trabajos de Heracles. Existen otras versiones acerca del nacimiento de este héroe, siendo la más conocida aquella en la que se cuenta que es en realidad hijo de la diosa Hera y de Zeus, y que esta envió a Heracles con Alcmena y Anfitrión, convertido en mortal como venganza de las correrías amorosas de su marido. Un elemento principal de las conocidas tragedias que giran en torno a Heracles proviene del odio que la diosa Hera, esposa de Zeus, le tenía. Heracles era hijo de Zeus y Alcmena, y por tanto su mera existencia demostraba al menos una de las muchas infidelidades de aquel. Como venganza por estas, Hera conspiraba a menudo contra la descendencia mortal de Zeus. Zeus se acostó con Alecna tras adoptar la apariencia del marido de esta, Anfitrión de Tebas, que había dejado su hogar para ir a la guerra contra Atenas. Anfitrión volvió más tarde esa misma noche y Alecna quedó embarazada de gemelos. En la noche en que los gemelos nacieron, Hera, conociendo el adulterio de su marido, logró convencer a Zeus de que prestara un juramento según cual el niño que naciera aquella noche sería un gran rey. Una vez Zeus lo hubo jurado, Hera corrió a casa de Alcmena y ralentizó el parto sentándose con las piernas cruzadas y las ropas atadas con nudos. Al mismo tiempo provocó que su primo Euristeo naciese prematuramente, haciendo así que fuese rey en lugar de Heracles. Heracles fue bautizado con este nombre en un intento fallido por aplacar a Hera. Unos pocos meses después de su nacimiento, Hera envió dos serpientes a matarlo mientras dormía en su cuna. Heracles estranguló una serpiente con cada mano y fue hallado por su niñera jugando con dos cuerpos exangües como si fueran unos insignificantes juguetes. De ahí la versión de origen de la Vía Láctea es que Zeus engañó a Hera para que amamantase al infante Heracles. Al descubrir quién era, lo apartó de su pecho y un chorro de su leche formó la mancha que cruza el cielo y que puede verse en él desde entonces. Espero que esta sección haya sido de su agrado. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. ¿Sabes que el nombre completo del nacimiento de Pablo Picasso es Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso? ¿Sabes que la palabra tango significa reunión abierta de negros? ¿Sabes que las mariposas podrían enseñarnos que plantas de nuestro jardín tienen un uso medicinal? Biólogos de la Universidad de Emoroy y de la Universidad de Michigan han descubierto que las mariposas monarcas usan plantas medicinales para tratar enfermedades de sus crías. ¡Asombroso descubrimiento! ¿Sabes que los móviles con la pantalla táctil tienen 18 veces más bacterias que un baño público para hombres? Mucho cuidado con los celulares y aparatos con pantalla táctiles, pues según un investigador de la Universidad de Stanford, dichos aparatos se han convertido en transmisores de gripe y otros virus. Y es que actualmente la tecnología nos ha fascinado con todos los equipos de pantalla táctiles y equipos como iPod, celulares, BlackBerry, que son de los más vendidos. ¿Sabes que si el gobierno de Estados Unidos no tuviera conocimiento de la existencia de extraterrestres, entonces por qué tienen una zona llamada Sección 14? ¿Y por qué su código de regulaciones federales indica que es ilegal para los ciudadanos americanos tener contacto con extraterrestres y sus naves? ¿Sabes que Thomas Alva Edison temía la oscuridad? ¿Sabes que el nombre de la zona de México, conocida como Yucatán, viene de la conquista, cuando un español le preguntó a un indígena cómo llamaban ellos a ese lugar. El indio le dijo Yucatán. Lo que el español no sabía era que le estaba contestando, no soy de aquí. ¿Sabes que las flores cada vez huelen menos? Las flores ya no huelen tanto como hace un par de siglos. Eso creen los científicos de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Sin embargo, las flores hoy huelen menos, no precisamente porque su fragancia sea menos, sino porque no llega a nuestro olfato de igual manera. Su olor se muere por el camino. Es decir, las sustancias aromáticas de las flores se enlazan con mucha facilidad con otros compuestos químicos propios de la polución, presente en el aire, y pierden sus propiedades aromáticas. Según los cálculos de los científicos en el siglo XIX, por ejemplo, cuando el ambiente no estaba tan lleno de polución como hoy en día, las moléculas que producen el olor en las flores viajaban desde la flor en el aire unos 1000 o 1200 metros hasta llegar a nuestra nariz. Sin embargo, hoy no llegan a recorrer unos escasos 300 metros. El hecho de que las flores no huelan no es algo tan trivial como que no podamos disfrutar de su dulce aroma si nos alejamos unos metros, sino que es un serio trastorno para los insectos. Las sustancias aromáticas son las que indican dónde están las flores. Son señales que les llevan hasta el preciado manjar. Ellos se alimentan de néctar. Lo necesitan para vivir, y esto es una posible explicación a la disminución de algunos insectos polinizadores como las abejas. Y no solo eso, el néctar sirve para atraer a estos insectos para que transporte el polen hasta otra flor y les ayude así a reproducirse. Así que la polución también disminuye el número de plantas. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, Teresa Uber González y por Daniel Galván Calderín, de segundo A de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora del programa, habrán escuchado Un autor, una canción, Lo desconocido, Frases célebres, entre otros. En el micrófono han estado Gisela, María, Sara, Cira, Lorena. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Es un disparate, hombre. Aquí termina nuestra voz, Otro punto de vista, programa de radio escolar. Idea original de Eusebio Bolaños, que ha contado y cuenta con la colaboración de los profesores Víctor García, Juan León, José María Báez y Silvia Ramos. ¡Hasta luego!